Hacíamos referencia al segundo misterio doloroso, en el cual contemplábamos y considerábamos a Jesús flagelado. Y allí nosotros considerábamos un poco toda la sangre derramada por parte de Jesús a raíz de los azotes sufridos en su cuerpo. Jesús fue flagelado para contentar a aquellos que en definitiva pedían su muerte. Y considerábamos ayer un poco cuántos dolores sufrió nuestro Señor en esa flagelación, cuántos dolores físicos, cuántos dolores corporales debidos a los azotes padecidos con esos flagelos, según las costumbres de aquella época. Consideramos entonces los dolores del Señor, dolores físicos, por todo ese azote, ese flagelo que terminó ensangrentando todo su cuerpo. Después que lo flagelaron, lo llevaron los soldados a un lugar y allí, trenzando una corona de espinas, se la colocaron en la cabeza. Jesús padeció en su cuerpo a raíz, ciertamente, de los pecados que nosotros, o a causa de los pecados nuestros, o los pecados que nosotros cometemos con nuestro cuerpo. Los pecados que cometemos procedentes del mal uso de nuestro cuerpo, los pecados de la gula, los pecados de la lujuria, los pecados contra el sexo. La corona de espinas nos lleva a considerar también no solamente los dolores físicos que sufrió Jesús con la corona de espinas, sino también aquellos otros pecados que proceden de nuestra cabeza. Nosotros a veces cometemos pecados abusando de nuestro cuerpo, pero a veces también cometemos pecados usando mal nuestras facultades más interiores, es decir, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra memoria, nuestra imaginación. Usamos mal a veces esas facultades internas, interiores que Dios nos ha dado, las usamos para el mal y también con nuestra mente cometemos pecados. Y podríamos decir que son esos los pecados que hacían sufrir la cabeza de Jesús coronada de espinas. Ciertamente los dolores eran físicos, pero también sus dolores eran causados por estos pecados nuestros que cometemos muchas veces con nuestras facultades interiores. En concreto, ¿cuáles? ¿Cuáles son los pecados que a veces a nosotros nos llevan a ofender al Señor y a provocarle dolores de cabeza? Ayer se hablaba de dos pecados capitales, la gula y la lujuria, es decir, los pecados cometidos mediante el exceso en las comidas, en las bebidas, en aquello que ingerimos, y los pecados cometidos mediante el abuso sexual y tantos pecados derivados de ello. Pero hoy tendríamos que pensar en otro tipo de pecados, pecados capitales también, se llaman también pecados capitales. Y son los siguientes, pecados que proceden de nuestras facultades interiores, como decía yo. Son los siguientes, son la vanagloria, son la envidia, la ira, la asedia y la avaricia. ¿Qué es la vanagloria? La vanagloria es aquella pretensión de ser alabados por nuestras excelencias. Todos los pecados estos que vamos a enumerar un poquito tienen de fondo la soberbia. La soberbia u orgullo, como decimos, y que es como la raíz un poco de todos estos pecados que vamos a enumerar. La vanagloria es esa pretensión de ser alabados por nuestra excelencia, y entonces nos lleva la vanagloria a querer difundir esa nuestra excelencia que a veces no tenemos. Y entonces uno procede de tal modo que comienza a buscar manifestar esa excelencia propia y a despreciar o a minorar la excelencia de los otros. La soberbia o la vanagloria nos lleva a ese deseo de la propia fama, de la propia excelencia, del propio manifestarnos y de hacer ver nuestra superioridad con respecto a los demás. Esa es la vanagloria. Y que todos lo vean y que todos lo aplaudan. Buscamos una vanagloria y por eso a veces nos jactamos con las palabras de lo que hacemos, de las maravillas que proceden de nosotros. A veces hacemos hechos o cosas determinadas para suscitar la admiración de los demás. Y hasta a veces fingimos cosas y terminamos siendo hipócritas, como los fariseos, que tomaban una postura exterior de piedad, pero que en realidad no correspondía a la realidad. Y a veces a nosotros también nos puede pasar, aparentar, fingir ser tal cosa y no lo somos. Pero todo eso para manifestar la propia excelencia. Y eso nos lleva a veces a ser demasiado rígidos o pertinaces en nuestros juicios, en nuestra propia opinión. No cedemos para nada cuando otro opina distinto. Somos capaces de ceder cuando el otro tiene razón. Nos aferramos al propio juicio, aunque quizás estemos equivocados. Caemos en la discordia porque no se quiere ceder justamente ante la voluntad de otro. Caemos en las peleas, las contiendas con las palabras. Caemos en la desobediencia y a veces hasta en la ambición del poder y del mando, porque sí queremos dominar. La vanagloria busca de todas maneras, por todos los medios, figurar y manifestar la superioridad propia con respecto a los demás. Y cae en todas estas faltas que hemos enumerado, y en el desprecio del prójimo, por supuesto. Porque el excelente soy yo. El prójimo no vale nada. El que vale soy yo. Esa es la vanagloria. Este es uno de los pecados, uno de las faltas que nosotros cometemos con nuestra mente, es decir, con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad. Para curarnos de eso hay que buscar un mayor amor a Dios, porque el que busca la vanagloria se ama demasiado a sí mismo, demasiado amor propio, demasiada soberbia, hace que uno se busque siempre a sí mismo y en definitiva no ama a Dios. O ama muy poco a Dios, y tiene que practicar la humildad. El soberbio, si somos soberbios, tenemos que saber practicar la humildad, es decir, amar la verdad, es decir, lo que es, lo que corresponde en cada momento. Saber incluso a veces hasta sufrir humillaciones, y eso poco a poco nos va a ir curando de nuestro orgullo desmedido o de nuestro deseo de vanagloria, y poner todo al servicio de la gloria de Dios, no de la gloria nuestra, sino de la gloria de Dios. Bien, en segundo lugar, A veces nos ataca la envidia, otro pecado capital. Y esta vez la envidia nos va a llevar a combatir a nuestros rivales. Porque la envidia es la tristeza del bien ajeno, porque disminuye nuestra excelencia. La envidia es como una especie de tristeza porque al otro le va bien. Ahí está la envidia. Al otro le va bien y eso lo consideramos como un perjuicio para nosotros, para nuestro amor propio, para nuestro orgullo. Por eso uno se entristece y entonces busca liquidar al rival. Hay que combatirlo. De alguna manera hay que buscar su ruina. No puede ser que sea más que yo. La envidia entonces degenera en esa tristeza y entonces recurre a mentiras, buscando anular el bien que hay en el prójimo o disimularlo, es decir, busca combatirlo justamente. La envidia se alegra de los males que sufre el prójimo, se alegra de sus fracasos, se alegra de que le vaya mal. La envidia lleva a murmurar, es decir, a criticar los defectos públicos ya cometidos por parte de otros sin necesidad. La envidia a veces lleva a la difamación, es decir, a ventilar los pecados ocultos de los demás sin necesidad, e incluso a veces la envidia lleva a la calumnia, es decir, a inventarle pecados al prójimo. Eso es calumnia, inventarle pecados al prójimo para hundirlo de alguna manera, para desprestigiarlo en su fama. Esa es la envidia. La envidia cae en intrigas interminables también, en los chismes tontos, lo que dijo, lo que no dijo, lo que me dijeron, lo que me contaron, y muchas veces todo eso por envidia. El remedio de la envidia es el amor al prójimo. Si el remedio para la vanagloria es amar un poquito más a Dios y menos a nosotros mismos, la envidia que mira al prójimo, el remedio contra eso es justamente alegrarnos de su bien, querer el bien del prójimo como el nuestro. Entonces, la caridad fraterna, el amor al prójimo, la caridad fraterna. No mirar tanto los defectos ajenos para favorecer la envidia, trabajar por Cristo, por su gloria, por la Iglesia, e incluso buscar la corrección fraterna, la corrección del prójimo. Otro de los vicios que sale muchas veces de nuestra mente, de nuestras facultades interiores, es la ira. Es ese deseo desordenado de vengarse, porque me ofendieron. La ira justamente es ese deseo desordenado de venganza, porque tocaron mi amor propio. No porque ofendieron la gloria de Dios o a la Iglesia. A veces recuerden el episodio de Jesús cuando se enojó, cuando los mercaderes del templo se los sacó un poco a latigazos. Bueno, esa es una santa ira. Acá la ira procede, en definitiva, del amor propio, y es esa búsqueda de la venganza porque me tocaron, me ofendieron. Entonces, la ira muchas veces degenera en esa susceptibilidad. Cualquier cosa me ofende. No se me puede hacer nada, ni decir nada porque me ofendo. La ira degenera en los enojos porque han tocado mi amor propio. Desemboca en el rencor porque ciertamente la inclinación a la ira me lleva a guardarlo adentro hasta que viene el momento para desquitarme. El rencor, el resentimiento, ciertamente. Muchas veces la ira me lleva al griterío, a levantar la voz. La ira me lleva a ser autoritario, muchas veces en la familia, como padres, en lugar de ser padres con autoridad, dando ejemplo y con la palabra firme, degeneramos en autoritarismo. en griterío, y los hijos a veces degeneran en la rebelión o en la desobediencia. Bueno, esto y algunas otras cosas más, como las faltas de caridad, los malos tratos, las injusticias, las peleas, proceden de la ira, de ese deseo de venganza. Tenemos que combatir este defecto, este pecado, mediante la mansedumbre. Fíjense, Cristo flagelado y coronado de espinas, cuántas ofensas. Cuántas ofensas mediante los flagelos y la coronación de espinas. Sin embargo, cuando Cristo lo saca a la vista de la multitud, le dice, he aquí al hombre. Ahí vemos a un Cristo lleno de sangre, coronado de espinas, y sin embargo lo soporta con mansedumbre. Es decir, no devuelve el mal por el mal, sino el bien por el mal. Sufre el Señor con paciencia, hay que saber perdonar las injurias, no hacer demasiado caso. En cuarto lugar, hablamos de la asidia, otro de los pecados en los cuales nosotros caemos y otro de los pecados que nos lleva un poco a alejarnos de Dios. La asidia es una especie de pereza espiritual, es esa especie de desgano en cumplir nuestros deberes espirituales, tedio, fastidio de las cosas espirituales. Por el trabajo y molestias que ocasionan. ¡Oh, que tengo que rezar! Que tengo que ir a misa! Que me tengo que confesar! ¿Cuánto cuesta? Bueno, el pecado de la asidia es esa especie de fastidio por las cosas espirituales. Y entonces uno, en lugar de dedicarse a las cosas que corresponden, busca otro tipo de consuelos humanos, otras ocupaciones para llenar el vacío espiritual. Por lo tanto, la asidia muchas veces nos lleva a dejar la oración, dejar de rezar el rosario, como dije, dejar de confesarnos, dejamos la lectura espiritual, dejamos la misa, le dedicamos más tiempo a las diversiones, a los juegos, a las conversaciones inútiles, a los trabajos materiales, a los viajes, a la vagancia, a otro tipo de obras, al activismo. Nos ocupamos en tantas cosas que ya no tenemos tiempo para Dios. Eso es la asedia, una especie de fastidio por las cosas espirituales, por las cosas de Dios, por las cosas de nuestra religión. Y eso es malo, porque nos aleja poco a poco de Dios. Tenemos que combatirlo, ciertamente, porque eso nos lleva a la flojera, nos lleva a un abandono general, a la tibieza, en la torpeza para cumplir los mandamientos, nos cuesta cumplir los mandamientos, a la pérdida de tiempo, a la ociosidad, y por lo tanto tenemos que ponerle remedio. Gozarnos en las cosas de Dios es el gozo de la caridad, del amor de Dios, y por lo tanto huir muchas veces de esas ocupaciones, de esos entretenimientos que nos alejan de Dios. Esa es la asidia o asedia, una especie de fastidio por las cosas espirituales. Todo procede de nuestro interior, como dijimos al inicio, y provocan estas cosas los dolores de cabeza de Cristo coronado de espinas. por último, la avaricia. También a veces maquinamos la forma de conseguir desordenadamente muchos bienes materiales. Es el deseo desordenado de conseguir y de llenarnos de bienes exteriores. Se dice que es más propio de los que tienen más edad, porque claro, la vida ya es más corta y se busca de alguna manera aferrarse a algo. Entonces uno se aferra a los bienes materiales. No es tan propio de los jóvenes la avaricia, porque el joven más propenso al despilfarro, digamos, tiene más futuro por delante, no se tiene que aferrar a nada todavía. Así es que la avaricia nos puede tomar cuando vamos entrando más en edad. La avaricia nos lleva a tener ciertos defectos, como la dureza de corazón hacia los pobres, como el rico de pulón, como la excesiva solicitud por los bienes terrenos, el dinero, etc. Nos puede llevar a las violencias, al engaño, al fraude, al robo, todo para buscar riquezas. Somos mezquinos, insensibles a las necesidades ajenas y amontonamos bienes materiales por todos lados. Esa es la avaricia. No es, digamos, la justa posesión de bienes para el mantenimiento, sino un deseo desordenado y exagerado de bienes materiales. El remedio de este vicio, de este pecado capital, es la generosidad, hacer limosna, contribuir a ayudar a los demás, la justicia, la caridad con el prójimo. Bueno, entonces, la vanagloria, la envidia, la ira, la asedia, la avaricia. Hemos un poquito enumerado esto, hemos hecho un poco de luz sobre estos pecados que a veces proceden, como dije, de nuestras facultades interiores, de nuestra voluntad, de nuestra inteligencia, del mal uso de nuestras facultades interiores y que provocan de esa manera los dolores de cabeza de nuestro Señor. No solamente la corona de espinas provocó dolores de cabeza al Señor, sino los pecados todos, aquellos pecados que cometemos con nuestra mente, con nuestras facultades interiores. Ojalá entonces esto haya servido para tomar conciencia de esto, que muchas veces no solamente nos aleja de Dios, de la Iglesia, sino que también contribuye al distanciamiento con el prójimo, a la división, a la desunión, y tantas cosas, tantos males que a veces son perjudiciales para una comunidad, para una parroquia, para los cristianos. Ojalá entonces esto haya servido para que cada uno de nosotros nos cuidemos de no caer en estas cosas y de esa manera no renovar de nuevo la flagelación del Señor y la coronación de espinas. Que así sea. Oublié, effacé, une lumière dorée brille sans fin.